الغزل قيا والغمانا انت عادا توتلانيا تسكم تاني هما كورا يكهين ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la fórmula secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9, el día de hoy dedicándole el episodio a la guitarra y de ahí que empezáramos con Ali Farkature Amandinin. José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenas noches, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, extrañándote. José Luis no puede estar hoy acá arriba en cabina, pero... Sí, tuve ahí unos contratiempos que me impidieron llegar a Santa Fe, pero bueno, aquí estamos conectándonos a la distancia, ¿no? No somos ajenos a este... Exacto. Esta forma de transmitir, entonces todo bien. Todo bien. Pues un programa, yo diría, especial, ¿no? Sí le hemos dedicado a un par de artefactos musicales, pero no sé si por la tradición, la historia de la guitarra o por simplemente la asociación que se puede hacer a lo experimental en la guitarra o por el tipo de música que hemos tocado acá, se antoja, no sé, ecléctico. Sí, no, sin duda, por supuesto. La verdad es que sí es un programa bastante especial, como tú dices, era una cosa que ya habíamos hablado de hacer y que me parece muy interesante, ¿no? La guitarra eléctrica pues es un instrumento muy ubicuo, muy popular y pues la verdad es que la música experimental tampoco ha estado exenta de adentrarse en esos territorios. Y como tú dices, la verdad el programa de hoy es ecléctico en muchos sentidos, en géneros, en latitudes geográficas, en latitudes temporales, ¿no? Como que sí, como que está bastante variado y bueno, está muy interesante. La verdad es que la guitarra eléctrica parece ser que tiene un potencial inmenso y hoy vamos a apenas rasparle un poquito a ese potencial, sí, experimental. La guitarra y sus extensiones, ¿no? También, digo, más allá de haber incluso comenzado con algo como lo de Ali, que es más, pues sí, orgánico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la capacidad de la guitarra de ensamblarse como en grandes cadenas sonoras, creo que también le da un potencial increíble. Digo, claro, pedales, sí, etcétera, ¿no? Sí, pues justo hablando de eso, la siguiente canción pues toma una ruta completamente diferente, ¿no? Como decías, la de Ali Farka Touré es como bastante orgánica. Por otro lado, la que sigue, que es Manuel Gotsing, va por otro lado, ¿no? Es justamente la manipulación electrónica a través de loops y de pedales que donde sale el potencial experimental de la guitarra eléctrica, ¿no? Termina convirtiéndose en algo muchísimo más atmosférico que realmente melódico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues vamos pues a escuchar a Manuel Gotsing, Inventions for Electric Guitar, aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. We'll be right back.

Eso que todavía escuchamos es Manuel Götzsching con Echo Waves de su disco seminal Inventions for Electric Guitar, una forma completamente novedosa de usar la guitarra eléctrica para crear atmósferas sonoras que están pues más cerca de la música ambient que del rock, terreno habitual de la guitarra eléctrica. Si ustedes tienen una opinión particularmente fuerte sobre este instrumento, nos pueden mandar un mensaje, nos pueden echar una llamada. Recuerden, las redes sociales del programa son @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram. Nos pueden echar un mensaje en las redes sociales de la estación, @ibero909fm, o directamente al WhatsApp de la cabina, 529-2599. Vamos a brincar ahora de 1974 a la contemporaneidad y de Alemania a México, y vamos a escuchar ahora algo de Emiliano Cruz, de su álbum del año pasado, La Palabra Inicial. Emiliano lleva tiempo explotando, diría yo, las capacidades experimentales de la guitarra eléctrica en solitario, como parte de algunas bandas como Torso Corso. Y esto que vamos a escuchar se titula Umbral, y para no variar, presenta una guitarra eléctrica como protagonista. Después de eso vamos a ir a un corte y regresamos a La Fórmula Secreta, ya saben, por Ibero 90.9. Fórmula Secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora. Por Ibero 90.9. Punto. Ibero 90.9. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. ¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Y prepararse por los deslaves y desbordamientos. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Ibero. 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Ya estamos de regreso aquí en la fórmula secreta, en este programa especial dedicado a la guitarra y sus territorios sonoros de experimentación. Pues sí, no sé, creo que sigue siendo un instrumento muy presente, ¿no? En muchas esferas de la producción contemporánea de vanguardia. Sí, claro. Pues es junto con otras cosas como la batería, como la unidad mínima, como de una banda de rock, ¿no? Por eso es como tan ubicua. Y por eso han sido pues tantas las personas que han intentado como sacarla de los terrenos como más habituales y pues explotar todo lo que tiene de experimental, ¿no? La posibilidad de usarla como pues como una herramienta más, como escuchábamos al principio del programa, como algo quizás un poquito más atmosférico, como una cuestión más de textura que realmente el instrumento que cargue con una melodía, ¿no? Sí, totalmente, y es ahí donde coincide con la historia de la música electrónica, ¿no? También creo que se ha filtrado ahí desde distintos territorios y en distintos momentos, y muchas veces no se le asocia tan directamente. Sí, pero pues como tú dices, la posibilidad de manipular y de modificar el sonido a través de pedales de efectos y otras cuestiones electrónicas es justo lo que la hace tan fértil para la experimentación, ¿no? Justo decía Brian Eno en esa como cita que ya hemos mencionado muchas veces, de cómo lo que tiene de perfectible o de la posibilidad de un medio como para fallar, ¿no? Como lo que tiene como las debilidades de un medio son justamente lo que hacen al medio más interesantes, ¿no? Y en el caso de la guitarra eléctrica sería, por ejemplo, la posibilidad de la distorsión, ¿no? Que es lo que hace que, claro, que pues es lo que detona muchos géneros del rock, ¿no? Justamente la posibilidad de tocar la guitarra eléctrica a través de filtros de distorsión y modificar las corrientes eléctricas de esa manera es justamente lo que la hace tan interesante y es justo lo que da lugar a la experimentación en estos casos, ¿no? Claro, yo ahora escuchándote me recuerda el primer programa de La Fórmula Secreta hace 3 años, justamente, en donde hablábamos del arte del ruido, ¿no? Y creo que de alguna manera la guitarra eléctrica y específicamente esa capacidad de distorsión tiene algo que ver con eso, ¿no? Casi una impronta de la modernidad que encuentra su eco y su resonancia justo en un instrumento como la guitarra eléctrica. Sí, absolutamente. Absolutamente. Y hablando de ruido, es que pasamos a la siguiente canción que vamos a escuchar esta noche, que es justamente de uno de los principales exponentes de la música noise y del noise rock. Estamos hablando de Glenn Branca, que de alguna forma dio nombre a esta arquetopía número 21, como si un millar de cuchillos fueran afilados, ¿no? Es de alguna forma la forma en la que alguna persona describió la experiencia de escuchar en vivo a Glenn Branca. Lo que vamos a escuchar es de un álbum muy muy importante para la música experimental, que se titula Lesson Number One for Electric Guitar, lección número uno para guitarra eléctrica, y la canción que vamos a escuchar es precisamente la primera lección de la primera lección para guitarra eléctrica de Glenn Branca. Están ustedes en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Branca, Lesson Number One for Electric Guitar, suena aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Sí me imagino esa descripción, la verdad. no solo cuchillos, pero también como la emoción, ¿no? O sea, la incapacidad de estarse quieto. Sí, sí, absolutamente. Bueno, tiene todas las características que debería tener un buen experimentador, incluyendo un absoluto y completo desprecio por la sensibilidad de sus detractores, ¿no? Justo veía hace rato que Glenn Branca, bueno, hay una entrevista de John Cage donde al parecer le dio tiempo en 18 minutos de no dejar de hablar de Glenn Branca en términos negativos, y luego Glenn Branca usó esa grabación para una de sus canciones, ¿no? Pues, sin duda, ilustra bastante bien. Pues, ¿por qué no seguimos con más música? Vamos con más música. Lo siguiente es de un disco pues muy, muy famoso, muy popular, de Miles Davis. Estamos hablando del Bitches Brew, que ha sonado acá antes, además. ¿Cómo? Que ha sonado acá, ¿no? Antes también. Sí, absolutamente, sí, ya es un habitual de la fórmula secreta que... Pues bueno, mucha gente tiene mucha predilección por este disco, y justamente una de sus características más memorables es que hace un uso muy extensivo de la guitarra eléctrica de John McLaughlin, que justamente le da nombre a esta pieza del disco. Pues vamos pues con John McLaughlin en Bitches Brew, con gente como no solo Miles Davis, por supuesto, sino Wayne Shorter. Estamos en la fórmula secreta aquí por Ibero 90.9. Thank you. Eso que suena es Conduct de The Durruti Column, de su álbum debut The Return of the Durruti Column. El buen Vinnie Riley, que podía tocar la guitarra y hacer que sonara como una banda completa, ya mostraba desde su primer álbum pues un apego muy particular a este instrumento que todos en algún momento hemos pues por lo menos tocado y jugado un poco. Vamos a escuchar una canción más antes de despedirnos en esta noche de lunes con esta arqueotopía dedicada a la guitarra eléctrica experimental. Lo último que vamos a escuchar es una colaboración entre Brian Eno, de quien hablábamos hace rato, y Kevin Shields, uno de los más recalcitrantes experimentadores de la guitarra eléctrica. Este es un álbum colaborativo de 2018 que se titula The Weight of History. Recuerden que si nos quieren enviar un mensaje, siempre estamos disponibles en @lafsecreta909. Y si no, pues nos escuchamos la próxima semana con más música. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Pablo Martínez Arate. Chao. Adiós.